Hola, bienvenidos a la sesión 1. En la sesión 1 desarrollaremos el principio básico de la teoría de costos que nos permitirá dar cabida al origen de los precios y costos. Definiremos dentro del mismo ejercicio el proceso tanto teórico y práctico que se estará desarrollando. En la teoría se estará explicando el sustento que le da origen tanto a la composición de un precio unitario analizando los insumos que intervienen y determinando el costo directo de los trabajos. Posteriormente, platicaremos el desarrollo de los factores de sobrecostos conforme a la normativa aplicable, tanto para el costo indirecto, financiamiento, utilidad y los cargos adicionales. Estos factores se verán a detalle en la sesión número 5, donde podremos ver su composición de manera detallada. Dentro de lo que estaremos trabajando se estará visualizando el software de precios unitarios para la integración de los insumos que hemos platicado, partiendo desde el origen de crear una obra, capturar el catálogo de conceptos, analizar los precios unitarios analizándose en dos etapas, la etapa del qué y la etapa del cuánto. Dentro de esas dos situaciones podremos desarrollar el análisis del precio unitario. Manejaremos dentro del mismo software la mecánica de cálculo en base a rendimientos, tanto para la mano de obra y los equipos. Se utilizará para la mano de obra lo del factor de salario real, el cual estará basado a la normativa aplicable de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social vigente, tema que se desarrollará a detalle en la sesión número 2. Sin más por el momento, sean bienvenidos y desarrollemos los temas que a continuación se explican a la par de la sesión física el día que corresponde.